Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal, el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Jesús ha dicho que ha venido a darle plenitud a la ley, y la plenitud se manifiesta en el verdadero cumplimiento, porque Jesús no rechaza el cumplimiento de la ley, pero Él quiere que aquellos que van a cumplir ahora la ley sepan que no es simplemente un cumplimiento superficial, no es simplemente el hacer ciertas cosas, el cumplir con ciertos preceptos o hacerlos de manera superficial, sino es ir un poco más allá de lo que la letra dice en la ley, porque en todos los mandamientos Jesús quiere que ahondemos más en nuestra reflexión y en nuestro cumplimiento de la ley. Hoy Jesús comienza esta manera de hablar para que podamos entender cómo debe ser el verdadero cumplimiento de la ley. Han oído que se dijo, pero yo les digo. Y en esa palabra Jesús va dando a conocer cómo es el verdadero cumplimiento de la ley. Hoy se nos presenta este mandamiento que Jesús dice: no matarás. Y esa es la letra de la ley, ese es el enunciado de la ley, ese es el mandamiento: no matarás. Y la mayoría podría justificarse ante este mandamiento, y todos aún ahora podemos justificarnos ante ese mandamiento, que lo estamos cumpliendo, porque de hecho, físicamente, nosotros esperamos que todos los que estamos aquí no matemos físicamente, y entonces estaríamos cumpliendo la ley. Pero para Jesús no es simplemente el cumplir con lo establecido por la ley teóricamente, sino para Jesús es ir más allá. Y el ir más allá para Jesús en este mandamiento no es solamente el decir, la letra de esa ley que está enunciada, yo la estoy cumpliendo, sino es ir a lo profundo del corazón. Porque del corazón nace la ira que provoca el matar a una persona físicamente. Porque el matar de hecho a una persona es simplemente la consecuencia de lo que hay en el corazón. Porque del corazón surgió la ira que hizo que otra persona asesinara a otro ser humano. Y entonces Jesús dice, no es solamente eso, sino es ver en el corazón. Por eso dice Jesús, yo les digo, el enojo, el insulto, el desprecio, ya es como que si estuvieran matando a su hermano, a otra persona. Porque como de ahí surge toda la maldad que puede hacer daño a la otra persona. Y entonces Jesús nos va a estar diciendo en estos días que estamos leyendo esta palabra, que lo importante es el corazón, la sinceridad de corazón. Porque yo aparentemente puedo estar cumpliendo la ley, pero en mi corazón puede haber ira, puede haber enojo, puede haber insulto. O de hecho puede haber palabras de insulto hacia otra persona, o palabras de desprecio a otra persona. Y entonces con esas actitudes yo estoy matando al otro también. Y tendrá el mismo peso de ley esta actitud que el matar físicamente. Y Jesús entonces está dándole plenitud a la ley, mostrándonos la manera como debe ser nuestro cumplimiento. Yo no mato, podría decir yo no mato a nadie físicamente. Pero si en mi corazón hay enojo, hay ira, en mi intención hay palabras que ofenden al otro, entonces estoy haciendo lo mismo como que si matara físicamente a otra persona. Y el juicio, dice Jesús, para una persona será severo de esa manera. Por eso habla Jesús de la ofrenda presentada ante el altar, que debe llevar primero la reconciliación. Si una persona tiene esos sentimientos en su corazón de enojo, de insulto, de desprecio a su hermano, y viene a presentar su ofrenda al altar, mejor dejarla ahí, dice Jesús, e irse a reconciliar. Porque lo que está ofreciendo es el culto a Dios, y el culto a Dios debe surgir de un corazón puro, de un corazón sincero, de un corazón limpio, porque si presenta su ofrenda con esos sentimientos en su corazón, entonces su culto no le va a servir, no le va a aprovechar. Por eso Jesús dice, hay que reconciliarse antes de ofrecer el culto. Es tan difícil esta palabra de Jesús y es tan ya un llamado a nosotros todos los que ahora escuchamos su palabra, a detenernos en nuestro sentir, en nuestro interior, a detenernos en nuestra manera de ver la religión, a detenernos y entrar en nuestro interior y descubrir si realmente nosotros sinceramente estamos viviendo nuestra religión. Porque podríamos nosotros también caer en lo que caían los escribas y fariseos. Ellos externamente cumplían todo, pero su corazón tenía maldad, su corazón tenía traición, su corazón tenía sentimientos de desprecio hacia los demás. Y entonces el culto de ellos era un culto vacío. Nosotros podemos caer también en esa misma tentación de aparentar darle un culto agradable a Dios, pero nuestro corazón no lo está haciendo. Por eso digo, Jesús nos va a decir en estos días que debemos ver nuestro corazón, nuestro interior, porque del interior del corazón surgen todos estos sentimientos que dañan, que ofenden, que matan al hermano, que destruyen a otra persona. Pidamos, hermanos, al Señor para que nosotros cada día vayamos reflexionando y entremos en nuestro interior, en nuestro corazón, y veamos la sinceridad del corazón. Veamos cómo nuestra intención es recta delante de Dios, no delante de los demás, aunque las actitudes deben verse también y concretizarse, pero lo importante es delante de Dios. ¿Cómo es mi intención? Porque yo no estoy aquí para agradar a los demás, yo estoy aquí para agradar a Dios, pero también, como consecuencia de esa recta intención, mi relación con los demás debe ser también de esa manera. Debe ser una relación con recta intención. Yo no debo relacionarme con los demás con mala intención. Yo no debo crear la comunidad desde las malas intenciones. Yo debo ir desde la sinceridad del corazón. Por eso digo, pidamos al Señor para que nos vaya enseñando cada día a ser sinceros con Él y con los demás, a crear la verdadera comunidad que se basa en estos sentimientos que nacen del corazón, sentimientos de bondad, de caridad, de fraternidad.